Nos metemos con un tema importante que tiene que ver con el proyecto de ley de blanqueo y que justamente, bueno, avanza allí el dictamen en la Cámara de Diputados y se espera justamente que haya tratamiento hoy. Estamos en comunicación con el presidente de la Comisión de Presupuesto, con Carlos Heller, que ha convocado para este martes a las 18 para emitir los dictámenes respectivos. Heller, muy buenos días. Aquí el equipo de Nacional Bahía Blanca lo saluda. ¿Cómo le va? Me va muy bien, ¿qué tal? Bueno, bueno, es un montón eso también, ¿no? En el marco de todo lo que nos está atravesando. ¿Nos escucha bien? Nosotros lo escuchamos medio bajito. Yo los escucho perfecto. Bien, bueno, entonces es un problema nuestro. Heller, contémosle a la audiencia a propósito de este proyecto de ley de blanqueo denominado Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado. Traigámoslo al territorio, traigámoslo y contemos para la oyentada de a pie qué significa este proyecto de ley. Bueno, exactamente lo que dice el título, pero digamos el título es generoso en las adjetivaciones. Entonces, todos sabemos que en la Argentina, entre tantos problemas que sufre, tiene el de la fuga de capitales. ¿Qué es la fuga de capitales? Riqueza generada en el país que no solo no tributa los impuestos correspondientes, sino que se radica en otros lugares. Esos otros lugares pueden ser desde una caja de seguridad, o el famoso colchón, para llamarlo domésticamente, o una cuenta en el exterior, o una inversión en el exterior, en un inmueble o en lo que sea. Se calcula que son cientos de miles de millones de dólares. Se calcula porque, como es ilegal, de esto no hay datos ciertos, pero las estimaciones que hacen los organismos de control hablan de hasta 400 mil millones de dólares de argentinos que se llevaron de aquí, que salieron del sistema, digamos, formal, y que, por lo tanto, el Estado, la Nación, el país no cuenta con esos recursos, tanto desde el punto de vista de las divisas que eso significa, como de los ingresos fiscales que significan los impuestos que hay que pagar sobre eso. Heller, ¿qué? En ese plano, se presenta un proyecto. Esto no es la primera vez. En la Argentina se han hecho innumerables blanqueos, siempre tienen resultados parciales, siempre cada uno de esos blanqueos ha generado que una cantidad de personas o empresas decidan exteriorizar eso que llamamos ahorros, plata ganada en el país y que no ha tributado. Y esto es lo que propone este nuevo proyecto, que por un lado deja muy claro quienes no podrán hacerlo, y para decirlo de una manera sintética, todos aquellos que hayan estado en la función pública ampliamente extendida, por función pública, en reparticiones, en universidades, etcétera, y sus familiares, desde el 2010 para acá, no pueden hacer esa exteriorización. Quienes exterioricen tienen que pagar un canon por ese hecho y legalizan su situación, y si no se trata de delitos de narcotráfico, cosas que tienen otro tipo de calificación delictual, quedan, digamos, liberados de los delitos que han cumplido, que han incurrido a través de esa fuga de capitales. Es decir, regularizan su situación pagando una multa, para decirlo de la manera más simple. Es una multa creciente según la velocidad con que se produce la exteriorización. Y bueno, básicamente se trata de eso, y quienes pasado un periodo determinado no exterioricen, se habilitarán los mecanismos de intercambio de información que hoy existen principalmente con los Estados Unidos, que permitirán que se vaya detrás de esos sujetos, con acciones legales para exigirles el pago y sancionarlos como corresponde. Estamos dialogando con Carlos Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos y en la Cámara de Diputados. Heller, ¿cómo avanza, digamos, el tema de conseguir allí los, digamos, los votos necesarios para que esto efectivamente deje de ser un proyecto y se convierta en ley? En ese sentido, ¿cuál es la mirada o, bueno, el panorama que tienen a esta hora? Sí, primero. Sí. Los tiempos parlamentarios son así. Lo que hoy vamos a hacer es producir dictamen en la Comisión de Presupuestos. Yo diría que eso está asegurado, sí, porque en la Comisión de Presupuestos nuestro espacio tiene mayoría y entonces está garantizada la cantidad de firmas necesarias para obtener un dictamen positivo. Luego, que pueda ser tratado ya requiere de acuerdos parlamentarios con otras fuerzas políticas, tarea que le compete a las autoridades de la Cámara, ya excede mi rol. Lo que yo vi el otro día en el tratamiento que se hizo en la reunión que ya hicimos por este tema, sí, no vi una oposición cerrada, no quiere decir que no termine siendo así, pero digo, vi diputadas y diputados de la oposición que hicieron preguntas sobre alcances, contenidos, etcétera, y dieron la impresión, porque pidieron tiempo para eso y demás, que presentarían un dictamen de minoría, digamos, diferente al nuestro. Si eso es así, se habilita el tratamiento, seguramente podrá lograrse una media sanción y después girarse al Senado. Es decir, tiene que cubrir todos esos pasos, algo para hacer ley. Entiendo y entendemos los pasos que se necesitan llevar adelante y las discusiones, ¿no?, que son necesarias. Digo, pero ¿hay allí una proyección de que esto avance antes de fin de año? Las intenciones siempre chocan con las realidades. Para nuestro bloque no tiene ni capacidad autónoma para convocar para tener quórum. Para tener quórum hay que tener 129 diputados y diputadas sentados al momento de iniciar la sesión, y nuestro bloque tiene 118. Por lo tanto, ya de movida eso requiere acuerdos políticos. Y bueno, eso es una dificultad objetiva. Por eso también uno aspira, para poder gobernar y avanzar y sancionar las leyes que hace falta crecer en la representación institucional para poder construir esas mayorías. Si no, efectivamente es difícil. Le hago una pregunta, si me permite, a propósito de las medidas que anunció Massa, que después ayer durante toda la jornada los diferentes responsables de las áreas a nivel nacional dieron los detalles. ¿Cuál es el análisis que usted hace a propósito de estas medidas? Bueno, mire, a ver, el gobierno, el país, tiene un gran cepo, el verdadero cepo, que es el acuerdo con el fondo y el endeudamiento que la Argentina tiene. Entre otras cosas, esto que hablábamos antes tiende a generar recursos para enfrentar también ese problema de ese gran cepo. Como venimos diciendo, y el ministro Massa repite permanentemente, un país no, si tiene acuerdo con el fondo no es soberano. Si tiene acuerdo con el fondo tiene que negociar permanentemente sus políticas. En la última revisión, que tiene una cantidad de cosas que quiero explicar porque a veces se ponderan mal, yo me puse contento cuando vi que el fondo se quejó de que el gobierno no cumplió con todas las políticas que figuran en el acuerdo, porque muestra que hay un gobierno de este lado que defiende los intereses de la gente y que no simplemente se allana a actuar tomando medidas que van en contra de la ciudadanía. Primera cosa. Segunda cosa, el fondo aceptó aprobar dos revisiones, con lo cual se salteó la revisión que se tiene que dar en pleno proceso electoral, sacando incertidumbre, y eso creo que es un hecho muy importante que hasta ahora no se ha valorado suficientemente. Tercero, en ese marco pidió una devaluación. que, como explicó el ministro, era originalmente del 100%, se acordó en el 22. Ese acuerdo en el 22 tiene una particularidad que tampoco se explica suficientemente, porque es cierto que se hizo una devaluación, pero también es cierto que se anunció que quedaba un tipo de cambio fijo hasta el 15 de noviembre. Es decir, que en vez de las devaluaciones diarias que se venían haciendo acompañando el ritmo inflacionario, se hizo una corrección de tipo de cambio y se congeló el tipo de cambio. Junto con eso se congelaron tarifas de combustibles, uh-huh. Se congelaron otras cuestiones y se llegó a acuerdos de precios y se tomaron una serie de medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo dañado de la población y en particular de la población de menos recursos. Y ese paquete de medidas tiende todas a eso, es decir, la devaluación es un cambio de la estructura de precios relativos. Y cuando cambian los precios relativos hay que recomponer la situación de la gente que vive de ingresos fijos, porque si no son los grandes perdedores. Y eso es lo que se ha hecho con todas las medidas que se han anunciado, los jubilados, los que ganan menos, los monotributistas, y etcétera, etcétera. Y en todos los casos hay un gran esfuerzo del Estado. Por ejemplo, sí, el aumento de el bono o la suma fija de 30 mil pesos dos meses, 30 y 30, las microempresas lo podrán deducir en un 100% de sus aportes al sistema previsional. Es decir, lo paga todo el Estado. Y a las pequeñas empresas el 50% lo paga el Estado. Y así hay otro montón de beneficios que están compensados con beneficios impositivos. Es decir, que hay un gran esfuerzo del Estado para hacer posible estas medidas y generar de verdad alivio en aquellos que lo están necesitando y que son, digamos, la base de la pirámide social. De eso se tratan todas esas medidas. Heller, estamos a dos días de cumplir un aniversario a propósito del intento de magnicidio de la vicepresidenta, y también, digamos, ha pasado mucho, ¿no? Y quedamos conmocionados con esa situación, digamos. ¿Cómo lo analiza o cómo lo ve a casi un año de esa situación? Bueno, yo creo que, a ver, se ha hablado tanto del tema que es difícil ser original. Ha habido un clima, y era evidente, y todos lo veíamos, de violencia, de odio, que derivó en ese intento de asesinato de la vicepresidenta. Y a partir de ahí hay un denodado esfuerzo de determinados sectores para impedir que se investigue a fondo los verdaderos responsables de esto. Y entonces esta cosa del loquito suelto y de la improvisación y demás parece una manera de querer evitar que se conozca la verdad, que hay de verdad detrás de este intento de magnicidio. Así que hay que seguir insistiendo en que la justicia puede investigar. El otro día tomamos una decisión también en la Cámara vinculada a la decisión judicial de requerir el teléfono del diputado Milman, y que obviamente, como está amparado por el hecho de ser diputado, requiere una autorización de la Cámara, y esto se logró la semana pasada. Así que seguramente ahí también se irán conociendo otras cosas, y efectivamente Milman tuvo que ver o no, que tiene la famosa aquella declaración de un testigo que lo escuchó decir: cuando yo esté viajando a la costa ella va a estar muerta. Bueno, todo este tipo de cuestiones que podrían implicar un plan, una cosa mucho más organizada. Pero lo que no hay duda es que el clima que se había creado de odio, las orcas en la Plaza de Mayo, las bolsas mortuorias con nombres de dirigentes de nuestro espacio, el ataque con fuego a la Casa Rosada, y infinidad de las concentraciones, tanto frente al Instituto Patria como a la casa, al domicilio de la vicepresidenta y demás, fueron construyendo un clima tremendo, ¿no? Inaceptable en una sociedad democrática, y evidentemente es necesario saber qué hay detrás de eso y quiénes son los responsables. Heller, muchísimas gracias, muy amable. Que le vaya muy bien. Era la palabra del economista y diputado Carlos Heller. Como decíamos, avanza el tratamiento del proyecto. Él es el presidente de la Comisión de Presupuesto allí en la Cámara. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del proyecto de ley de blanqueo denominado Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado. Bueno, y esta iniciativa que busca tener allí los consensos necesarios, como bien nos explicó Heller, para poder avanzar. Y después le preguntábamos sobre dos temas más que tenía que ver, uno con las medidas anunciadas por el gobierno, y el otro es que estamos a dos días, el primero de septiembre, se cumple un año del intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.